Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí, qué gusto verles. Es un honor y un privilegio poder estar aquí en su casa, Centro Cristiano Calacuaya. Mi nombre es Shalom, venimos de la ciudad más bella de México, que es Morelia. Si usted quiere saber cómo va a ser el cielo, necesita visitar Morelia. No hay otra forma, entonces... Es un honor estar aquí con ustedes, estamos contentos, agradecidos con los pastores Gilberto Rocha, su familia, gracias por todo. Y también, ¿les gustó la alabanza? ¿Así bien, bien o dos, tres? Acabamos de grabar nuestro primer disco y de 11 canciones, 10 son nuestras. Vamos a estarlo vendiendo en la salida, así que te animamos a llevarte uno. Tiene un precio bien económico de 100 pesos. Entonces, llévate uno. Dios que está a tu lado, llévate uno. Ah, gracias por los que lo dijeron, ¿eh? Me gustaría regalárselo a alguien que nos visite por primera vez. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? Usted, híjole, ya son dos. ¿Un de Tin Marino? ¿Cómo le hacemos? ¿Al que llegue primero acá? Pues ya vénganse. Bueno, ya ganó la hermana. Ganó. Mire, le regalamos nuestro disco. Que Dios le bendiga mucho. Qué bueno que está aquí. Bienvenida. Y bueno, pues yo quiero hoy compartir algo que Dios puso en mi corazón. Y el título de mi plática es La Iglesia que Dios Sueña. La Iglesia que Dios Sueña. ¿Puedes decir conmigo La Iglesia que Dios Sueña? Y antes de empezar, quiero hacer una oración. Padre, gracias por este día. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo quiero pedirte que hoy tu presencia sea mucho más fuerte que nuestras circunstancias. Tú sabes lo que cada uno aquí estamos atravesando. Tú sabes los que venimos quizás con tristeza en el corazón, con luto quizás, o los que venimos afanados por las circunstancias afuera, los que venimos en enfermedad, los que venimos con enojo. Pero hoy queremos pedirte que tú seas más fuerte que nosotros. Que seas más fuerte que nuestras circunstancias y que tu presencia en este día nos vivifique, nos refresque y podamos salir renovados para vivir en tus planes y propósitos. Señor, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por lo que has empezado y has hecho a través de los años, pero también te doy gracias porque renuevas nuestra visión para lo nuevo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no volteas a alguien que tienes cerca y le sonríes? Le dices, te ves muy guapo o guapa. Es el poder de la presencia, ¿verdad? Y quiero empezar en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, por favor. Hechos, capítulo 19, versículo 8. Estoy usando la versión Reina Valera. Si tú tomas notas, te aconsejo hacerlo. Dicen que de una plática solo se nos graba el 30%. O sea, el otro, ¿qué es ya? ¿80%? Ya los oí, ¿eh? El otro 70% no se nos queda. Entonces, si se trata de lo que Shalom tiene para decir, pues que se nos olvide todo, por favor. Pero si se trata de lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde, que se nos grabe, ¿no? Entonces, te aconsejo tomar notas y acompáñame con tu vista al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, por favor. Mira lo que dice. Ayúdame con el eco de mi voz. Gracias. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, di conmigo todos, los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, cosas como toallas, ropa, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Acompáñame en el mismo capítulo, versículo 17, por favor. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, di conmigo, Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la brujería trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínate esta escena en donde no solamente durante 2 años está predicando el evangelio del reino de Dios por todo Asia, que era donde estaba Éfeso, y mucha gente está viniendo a Jesús, mucha gente está entrando en el reino de Dios, sino que también los mismos brujos están viniendo a Cristo y están trayendo todos sus libros. ¿Te imaginas qué fuerte era el mover de Dios en ese momento, que hasta los brujos traían sus libros? O sea, ¿te imaginas que de pronto empiece a ser tan fuerte lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Que ya no solamente la gente empiece a venir a las reuniones, sino también empiecen a venir los brujos a traer sus libros y a dedicarse al reino de Dios. A ese nivel estaba sucediendo algo en Éfeso. En el mismo capítulo 19, versículo 24, nos deja ver más la dimensión de lo que estaba pasando. Mira lo que dice: porque un platero llamado Demetrio, si alguien anda buscando algún nombre para su hijo o nieto, ahí se puede inspirar un poquito. Es broma, Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Te imaginas qué fuerte es lo que está sucediendo en Éfeso y en Asia? Que ahora no solamente la gente está viniendo a Cristo a confesar su pecado, a seguir a Jesús, no solamente los brujos están trayendo sus libros y están dedicándose a servir a Dios, sino también la religión de moda está en peligro. En ese tiempo la religión de moda era la que acabamos de leer, y los que hacían los dioses en imágenes están espantados, porque dice: no solamente nuestro negocio se va a ir a quiebra, sino también la religión que casi todo el mundo profesa. Y es impresionante cómo el mover de Dios en una iglesia tiene el poder de atraer a tantas personas a conocerlo, a probar de su amor, a probar de cómo solo Él puede llenar la vida, cómo el poder de la palabra atrae también a los que se encuentran aún en contra de la palabra misma, y estas personas se pueden arrepentir y pueden terminar hasta sirviendo a Dios. Y no solo eso, sino que hasta la religión de moda pone en peligro. Y eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso con Pablo. ¿Te imaginas que de pronto ya no quepamos en esta iglesia? ¿Te imaginas que de pronto es tanta la gente que tiene hambre y sed de Dios? Pero escucha, estas cosas no suceden nada más porque sí. Eso fue provocado por algunos que estaban predicando la palabra de Dios con denuedo. Y empezó a haber tanto fruto que empezó literalmente un avivamiento en medio de esta iglesia. Yo sinceramente quisiera ser parte de una iglesia así. Yo quisiera que la iglesia en Morelia esté experimentando algo así. Quizás si le preguntamos a los pastores, le preguntamos a Joel, a los líderes de la iglesia, quizás todos quisiéramos ver una iglesia así. Y no solamente estaba creciendo la iglesia en número, en poder, sino también estaban creciendo en doctrina, en revelación. Efesios capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice. Por cierto, antes de leer esto, quiero solo recordarte que la iglesia de Éfeso, la iglesia que más tarde pastoreó a Timoteo, era una iglesia que los historiadores creen que tenía entre 15.000 y 20.000 miembros. No solo grande en número, sino grande en denuedo, grande en la palabra de Dios, grande en confrontación, grande en la manifestación del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver cómo también estaban creciendo en doctrina. Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Te imaginas qué calibre de iglesia? La gente no solamente está creciendo en números, no solamente están creciendo en predicar la palabra afuera, sino también están creciendo en doctrina. De hecho, algunos dicen que el libro de Efesios es como el Everest en el Nuevo Testamento. Porque habla de tantas cosas doctrinales y de revelaciones que nos dejan entender nuestra identidad como hijos y seguidores de Cristo, que mucha gente no tiene. Y estos cuates no solamente están creciendo en número, no solamente brujos y magos están viniendo al conocimiento de Cristo, no solamente la gente que vende arte de dioses paganos están espantados diciendo, ¿ahora qué nos vamos a dedicar? ¿Ahora qué vamos a hacer? Está tan fuerte lo que está sucediendo con los cristianos a través de Pablo, que ahora no sabemos qué va a suceder con nosotros. No solo eso, sino que también están creciendo en doctrina, entendiendo, somos adoptados, somos hijos, todo esto a través de su afecto, de su gracia, de su sangre. Están creciendo. Efesios capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Efesios 2, 1, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No tenemos quizás el tiempo de desglosar lo que estamos leyendo, pero es revelación, es la palabra de Dios, es doctrina, es fundamento, es algo que cualquier creyente necesita para vivir victorioso en Cristo. Sin esto, tú y yo no podemos vivir conforme a la palabra. Y esta iglesia no solamente está creciendo en las cosas que ya dijimos antes, sino también están creciendo en su revelación, están creciendo en su identidad. ¿Sabes? Algunos creen que la iglesia hoy no tiene el poder que la iglesia primitiva tuvo, en gran parte porque no tenemos la identidad que la iglesia primitiva tuvo. Di conmigo, la iglesia que Dios sueña. Quiero leer dos versículos más de Efesios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dile al que está a tu lado, ya no eres lejano. Tú respóndele, tú tampoco. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Le ha tocado que cuando está leyendo de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de todo lo que lograron, hicieron, de todo lo que tenían, se impresiona? Yo me impresiono. Pues ese versículo dice que nuestro fundamento son ellos mismos. O sea, en otras palabras, nuestros genes en Cristo tienen que ver con los genes que tenía el apóstol Pablo. O sea, cuando tú y yo leemos todo lo que ellos lograron, hicieron, no solamente estamos leyendo algo para impresionarnos, sino estamos leyendo cuál debe ser la realidad de nuestro estilo de vida hoy en Cristo. Eso es nuestro fundamento. Y esta iglesia está creciendo en todo esto de una manera impresionante, pero de pronto Dios les escribe una carta. Hasta aquí la historia va muy bonita, pero estamos llegando al pero de la historia. Es una iglesia impresionante en salvación, una iglesia impresionante en el mover de Dios. Hay milagros. Leímos un versículo en Hechos de cómo la gente venía con pañuelos, con ropa para que sus familiares fueran sanados. Había un mover de sanidad, había un mover de lo sobrenatural, había un mover de salvación, había un mover de doctrina. La gente tenía identidad en esa iglesia, pero de pronto Dios les escribe una carta. Y acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, por favor. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿De cuál es la iglesia que hemos estado leyendo? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Pregunta, ¿quién está escribiendo aquí? Dios, Jesús. Y mira lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En otras palabras, yo, Jesús, no ignoro lo que están logrando. No ignoro todo lo que está sucediendo entre ustedes. Yo sé y admiro. Me da gusto ver lo que está pasando en Éfeso. Me da gusto ver lo que está pasando en Calacuaya. Es impresionante. Jesús mismo está diciendo: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, esto ya todavía es otro nivel. ¿Te imaginas? No era una iglesia juiciosa, pero era una iglesia que tenía un estándar de doctrina tan alto y tan apegado a la palabra que se daban cuenta cuando había alguien que era falso. Y Jesús está reconociendo estas virtudes de su iglesia, pero continúa diciendo: has sufrido. ¡Wow! Ha sido una iglesia que ha pagado el precio. Ha sido una iglesia que en medio de las circunstancias difíciles ha sufrido, pero ha seguido. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, si nos quedamos ahí, qué carta, ¿no? Yo quisiera que Jesús también pudiera decir eso de mí. ¡Wow, Shalom! ¡Cómo estoy impresionado de que no has desmayado! De que has continuado, de que has seguido, de la fuerza, de lo que Dios está haciendo por medio de ti. ¡Qué carta tan bonita! Pero de pronto en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué carta tan fuerte! Porque es una iglesia ejemplo, es una iglesia que inspira, es una iglesia que está logrando muchas cosas increíbles. Salvación, el poder de Dios. Los malos están arrepintiendo, tienen doctrina. Di conmigo, wow. Di conmigo, wow. Y es una iglesia que es impresionante, pero Dios, cuando escribe su corazón sobre esta iglesia, les dice: pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. En otras palabras, no me importa tanto lo que has logrado, no me importa tanto todos tus dones, no me importa tanto tus virtudes. Yo prefiero tu corazón. Yo prefiero que tú estés en el primer amor. Amados, cuando vemos la imagen de Cristo en la cruz y su corazón, entendemos que Él no vino solamente por números. Él no vino solamente a darnos conocimiento. Él no vino solamente a darnos poder. Él vino a adquirir completamente nuestros corazones. El precio de su cruz, el precio de su sangre, el precio de su dolor, no se llamó números. No se llamó conocimiento. Se llamó: quiero tu corazón. Esta carta no tendría tanto peso si se tratara solamente de un nombre más, Pero cuando entendemos que es Jesús el que está escribiendo su corazón, el que está escribiendo lo que siente, esta carta cobra peso porque nos deja ver qué es su deseo. Yo quiero que vuelvan al primer amor. Yo quiero que vuelvan. Yo quiero que una vez más se encuentren enamorados de mí. Yo quiero que una vez más tengan pasión por mí. Yo quiero que una vez más haya frescura en su corazón por buscarme, hambre y sed. Y sabes, cuando tú y yo hemos decidido seguir a Cristo, nos encontramos en momentos en donde nuestro corazón se enfría. Momentos en donde nuestro corazón se desvía. Y probablemente vinimos a Cristo con una gran necesidad que nadie podía llenar, que nadie podía hacer algo. Pero hemos venido o vinimos a Cristo y encontramos cómo solo Él tenía el poder de llenar nuestras vidas. Encontramos cómo solo en Él podíamos encontrar la plenitud que tú y yo necesitábamos. Pero empieza a pasar el tiempo y empezamos a enfriarnos. Acompáñame por favor al libro de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Salomón escribió más de 2000 cantos, pero este libro se llama El Cantar de los Cantares. O sea, en otras palabras, este es el canto más padre que existió de todos los demás que compuso, al grado que hasta Dios quiso que estuviera en su palabra. Y este libro se trata de una relación entre el rey Salomón y una mujer de la que se enamora, y empiezan a mandarse cartas, empiezan a hacerse cantos de amor. ¿Y por qué Dios pone este libro en la palabra? Para que sepamos cómo hablarle a nuestra novia, esposa, para que seamos románticos. Puede ser, pero la principal razón es porque Él quiere enseñarnos cómo quiere una relación contigo y conmigo. La iglesia de Cristo es su novia. Y Dios quiere enseñarnos cómo Él anhela relacionarse con su novia. Y mira cómo empieza el Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 2. Y esta es la amada, esta es la novia, escribiéndole a su novio, a su amado. Dice: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Y la amada se encuentra absolutamente enamorada, en un punto en donde todo su deseo, todo su anhelo es: yo quiero estar con mi amado, yo quiero más de él. ¿Sabes? Y eso es el deseo de Jesús, porque cuando recién lo conocemos, nuestro deseo probablemente era: quiero sanidad, yo necesito el abrazo de un padre, yo necesito plenitud en mi vida, y nos acercamos con diferentes motivaciones, pero cuando empezamos a caminar con Jesús y a conocerlo, tenemos hambre de intimidad, hambre de conocerlo más profundamente. Hambre de saber más de Él, qué hay en Él, qué hay en su corazón. Y la amada está tan enamorada que solo quiere estar con Él. Y puedes continuar leyendo, el amado le responde y ella le vuelve a escribir y le responde y están en un constante enamoramiento apasionante. Pero llega el capítulo 5 y mira lo que sucede. Capítulo 5, versículo 2. Y otra vez es la amada escribiendo a su amado. Mira lo que dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y mira lo que responde la amada. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Qué le sucedió a esta mujer que primero estaba tan enamorada, tan encendida, tan apasionada por su amado, pero empieza a pasar la vida y los capítulos y los años y se encuentra ahora en un punto en donde su amado, por el cual ella estaba desesperada, la viene a buscar y ella no quiere abrir la puerta porque se acababa de bañar? Porque no quería ensuciar sus pies. Podemos comparar esos versículos con los versículos del capítulo 1 y no tiene ninguna comparación. ¿Qué le pasó a la amada desesperada? ¿Qué le pasó a la amada enamorada? ¿Qué le pasó a la amada con hambre y sed de su amado? Se enfrió. ¿Y sabes? Esa es una realidad que vivimos también hoy como iglesia. Cuando pasa el tiempo empezamos a enfriarnos. Y el amor que existía en un principio a veces se acaba. Y claro, venimos porque ya se ha convertido más en parte de nuestra cultura que en una necesidad. Yo he estado en momentos en donde estoy tan apasionado por Dios que no quiero un segundo sin Él. No quiero caminar sin Él, no quiero dejar de estar con Él, pero he tenido también momentos en donde estoy tan frío que ni siquiera me acuerdo de Él. Y es una realidad que vivimos todos hoy. Pero cuando leemos la carta de parte de Jesús a su iglesia en Éfeso, está diciendo: ¡Hey! ¡Gloria a Dios por todo lo que han logrado! Increíble su trabajo, increíble su obra, pero mi deseo va más allá que eso. Yo quiero estar en el primer amor con ustedes una vez más. Yo quiero que estemos enamorados una vez más el uno del otro. Yo deseo que vuelvan al primer amor. Todo lo demás me encanta, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Yo tengo mi novia en Campeche y yo vivo en Morelia, ¿te imaginas? En carro son 28 horas. O sea, está cañón. Y yo la conocí hace 3 años y 6 meses en Morelia. Y cuando recién la conocí, fue tan increíble. Recuerdo bien que la primera vez que la vi, desde que la vi dije, de aquí soy. Y recuerdo que me acerqué a ella, empecé a platicar con ella y me enamoré más. O sea, fue así como, wow, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Y nos, pues nos gustamos y no nos lo dijimos y nos pasamos los teléfonos y ya sabes, ¿no? Ella se volvió a Campeche, yo en Morelia y empezamos a platicar. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Qué gusto saber que estás bien. Yo también. ¿Qué haces? Mi tarea. ¿Y tú? Pensando en ti. Y empezamos a platicar y platicar. Híjole, recuerdo esos primeros meses. Mi papá estuvo a punto de correrme de la casa. Decía, o te doy de comer o pago tu teléfono. Y recuerdo bien que era la noche y ni quería dormir, solo quería hablar con ella y escucharla. Y, ay, perdón, pero las pláticas de los enamorados son las pláticas a veces más tontas que existen. Hola. Hola. Pero uno está tan emocionado. Y empezamos a hablar durante noches y noches y noches y noches hasta que nos descubrimos el uno al otro. ¿Sabes qué? Estoy enamorado. Yo también estoy enamorada. Recuerdo bien que ella estudiando y yo también, a veces teníamos exámenes al otro día. Eran las 3 de la mañana y seguíamos platicando. Y oye, ¿y tienes examen mañana? Sí, pero Dios me va a ayudar. No vas a estudiar, prefiero hablar contigo. Y tantas cosas así. Pero han pasado 3 años y 6 meses. Y hoy yo le llamo a mi novia, ¿qué onda? Hola, ¿cómo estás? Chido, yo, bien, órale, ven. No, pues nomás para avisarte, todo bien acá, sí, pa, órale, ahí, luego hablamos. Y después pasa una semana, eres, ya no me quieres, eres bien gacho, no me marcas, ya no estás enamorado, ¿no? Ya no te desvelas conmigo como en el principio, pues estoy cansado. Todo ese año que no dormí lo tengo que reponer hoy. Y de pronto nos encontramos ya en ese momento y quizás usted me está viendo y dice, ay, pobrecito, todavía no te casas. Yo ya tengo 20 años de casado. Muchos me han dicho eso. Pero muchas veces eso pasa con Dios también. Cuando empezamos nuestra relación con Dios, ardíamos. Estábamos tan enamorados que no queríamos empezar nuestro día sin antes oír su voz, sin antes saber de Él, sin antes ser llenos de Él, sin antes sentir que Él estaba con nosotros. Pero ha pasado el tiempo y hoy nos encontramos tan fríos, tan distanciados, tan distraídos por nuestros asuntos. Y Él nos escribe una carta y nos dice, me encanta cómo has vivido para mí, me encanta lo que haces por mí, me encanta que eres parte de mi iglesia, me encanta lo que está sucediendo, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Y yo quiero el primer amor, yo quiero estar en el primer amor. Sabes, no vivir en el primer amor no es culpa de Jesús, porque Él siempre está apasionado por nosotros. Dice la palabra que Él es, fue y seguirá siendo. Y Él ahí se mantiene. No seguimos a un Dios que es bipolar. Seguimos a un Dios que se mantiene siempre. Seguimos a un Dios que sigue siendo el mismo hoy. Y si hace 20 años nos deseaba, hace 10 años nos deseaba, ¿tú sabes cuál sigue siendo su deseo hoy en día? Nuestra amistad, nuestro amor. Ayúdame, Paco, por favor. Yo Yo creo firmemente, realmente admiro esta iglesia. Es la primera vez que yo estoy en este lugar, pero hemos oído tanto de esta iglesia, de los pastores. Y ayer hablaba con un amigo pastor de Naucalpan y él me decía, Centro Cristiano Calacuaya ha sido un río de salvación por décadas. Dice, miles y miles y miles han conocido de Dios por esa congregación. Y realmente es una bendición poder estar hoy con ustedes. Pero sabes, yo siento tan fuerte en mi corazón que lo mejor no quedó en el pasado. Lo mejor está por delante. Ha sido glorioso la salvación. Escúcheme, escúcheme. Ha sido glorioso la salvación que han visto. Ha sido glorioso la manera en la que Dios se ha movido entre ustedes. Pero amada iglesia, Dios sigue soñando hoy en día. Y el corazón de Dios nos grita desesperadamente: he visto tus obras, he visto tu arduo trabajo, he visto que has sufrido por mi nombre, conozco tu trayectoria, iglesia. Sé lo que han vivido, sé lo que han pagado, pero yo deseo más de ustedes. Yo quiero estar en el primer amor con ustedes. Yo quiero una iglesia que está encendida por mí, que me anhela, que me desea. Amados, nos estamos preparando para la gran boda. Y Jesús está esperando a su novia desesperado, porque así fue su precio, fue la cruz. ¿Quién está ahí ya esperándonos para la boda? Está tan contento, tan ilusionado, porque espera a su novia vestida de blanco, espera a su iglesia. Pero como iglesia no podemos llegar apáticos a la boda. No podemos llegar distraídos a la boda. Tenemos que encendernos otra vez en amor por aquel que nos ha dado todo, por aquel que nos ha rescatado. Tenemos que encendernos una vez más, quitar lo que estorba, como dice la palabra de Dios: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Te imaginas qué poderoso puede ser que esta iglesia no solamente tiene puertas abiertas, sino también tiene un poder tan fuerte de la presencia de Dios, que la gente cuando viene a este lugar no solamente sale diciendo: encontré una familia, encontré algo diferente, sino pueden decir: vive Jehová? Ellos tienen la presencia de Dios. Ellos tienen una frescura que nunca antes había sentido. Ellos tienen una realidad de parte de Dios que yo necesito. Amada iglesia, lo mejor está por delante, pero lo mejor se llama su presencia. Lo mejor se llama el primer amor. Lo mejor se llama encendernos una vez más. Tarde, tú puedes sentir que Dios está atrayéndote. Quizás algunos lo sienten fuerte, quizás otros lo sienten un poco más tranquilo. Yo siento muy fuerte que hay gente aquí que siente temor, que sienten el llamado a traerse hacia Dios una vez más, pero sienten el temor. El temor de sus circunstancias, el temor de sus ataduras. Y quizás dices, lo he intentado muchas veces, pero no puedo, me encuentro atrapado. Me encuentro seducido en el pecado, me encuentro atado a las cosas de este mundo y no me siento libre. Pues sabes una cosa, la palabra de Dios nos enseña que si Dios nos dio a su Hijo para morir por nosotros, ¿cómo no ha de darnos todas las demás cosas? Y eso tiene que ver con la libertad. Dice la palabra de Dios que en donde está el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y Él está en medio de nosotros en esta tarde. Y Él puede romper ataduras. Él puede romper cadenas. No importa qué tan grandes son y no importa de cuántos años se han arrastrado. Hoy es un día de oportunidad. Si en esta tarde tú quieres venir a Jesús y ponerte en cuenta, a cuentas con Él, y quieres volver una vez más a una amistad con Él, antes quiero decirte cuál es la clave. En la carta que Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso, les dice también cómo volver al primer amor. En el versículo 5 de Apocalipsis 2 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y viene aquí la respuesta: ¿cómo puedo volver al primer amor? Pues dos cosas. Número uno, arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepiéntete? Cambiar de rumbo. Arrepentimiento no significa voy a llorar, le voy a pedir perdón. Arrepentimiento significa voy a cambiar de rumbo. Voy a cambiar de estilo de vida. Voy a cambiar mi manera de comportarme. Voy a cambiar mi manera de vivir. Cambia de rumbo. Eso es arrepentimiento. Y Jesús está diciendo, ¿cómo puedes volver al primer amor? Hay dos cosas. Número uno, arrepiéntete. Y número dos, haz las primeras obras. Vuelve una vez más a hacer lo que hacías cuando estabas enamorado de Dios. Hay una anécdota de un matrimonio que está por divorciarse, pero antes de divorciarse, la esposa le pide al esposo: mira, te voy a firmar el divorcio, pero a cambio quiero que por este mes me trates como me tratabas cuando éramos novios. Y el esposo está tan harto de todo que dice, está bien. Y ese mes empieza a ser romántico otra vez y otra vez le abre la puerta del carro. Otra vez la carga y la lleva a la cama. Otra vez le hace de comer. Y cuando termina el mes, le dice, pues ya te firmé el divorcio. Y él le responde, ya no lo quiero. Ya me volví a enamorar. Y sabes, lo mismo sucede con Dios. Si tú y yo volvemos a hacer las primeras obras, nos vamos a volver a enamorar. Si otra vez antes de seguir con el día venimos a su palabra, como dice Proverbios, dice que si buscamos en su palabra como buscamos el oro y la plata, encontraremos tesoros escondidos. Vamos a encontrar otra vez vida que nos va a resucitar, nos va a levantar. Si empezamos otra vez a hablarle en el transcurso de nuestro día y a decirle, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, ven. No quiero ir al trabajo sin ti. No quiero ir a mi escuela sin ti. Yo quiero caminar contigo. Ven. Pues de pronto otra vez nuestro corazón se va a empezar a enamorar de Dios. Son dos cosas. Número uno, arrepiéntete. Cambia de rumbo. Número dos, vuelve a hacer las primeras obras. Si en esta tarde tú quieres eso y tú deseas eso, es un día de oportunidad y yo quiero invitarte a ponerte de pie, levantar tus manos y hablar con Él. Solo si tú lo quieres. Si no lo quieres, quédate sentado. Pero si tú quieres renovar tu amistad con el Espíritu Santo, empieza a abrir tu boca y dile: te necesito. Yo quiero volver en amistad contigo. Padre, yo quiero una vez más recuperar mi amor por ti. Señor, yo no quiero vivir más en mis deseos y anhelos. Yo quiero volver en amistad contigo. Quiero ser tu amigo. Quiero volver a enamorarme. Ayúdame, grupo de alabanza. Y levanta tu voz, amada iglesia. Abre tu boca. Dios no está sordo, pero a Dios le gusta el clamor de su iglesia. Queremos volver al primer amor. Queremos enamorarnos una vez más. Padre, queremos corresponder a tu deseo. Queremos ser una iglesia que está enamorada de ti y que de día y de noche te busca. Que de día y de noche tú eres su deleite. Enamóranos. Una vez más, enciéndenos. Que toda cadena de dureza, de entenebrecimiento, se rompa en el nombre de Jesús, y que seamos atraídos a su presencia, a su amistad. Vamos, con tus propias palabras, empiézale a hablar. Empieza a decirle: te necesito, te deseo.